casi en todos los productos hay un ahorro con respecto a lo que es el año pasado. Hasta donde habíamos sacado, probablemente sean 976 mil bolivianos, lo que hemos proyectado que se va a ahorrar en todos los productos. Solamente en 4 productos de EVA se van a ahorrar, ahorita aquí lo tengo, 154.400 bolivianos, si mal no recuerdo. 154.905 bolivianos se van a ahorrar solo en 4 productos que ya han sido contratados de EVA comparando con la anterior gestión. Más de 20 mil dólares de ahorro comparando con la anterior gestión. Muchas gracias, niños, muchas gracias, padres de familia, y ayúdennos a controlar que la calidad de los alimentos lleguen a sus niños de buena calidad. Donde ustedes vean que alguien está fallando, hay que avisar y vamos a multar a cualquiera sea la empresa que lo esté dando. Muchas gracias y muchas felicidades a todos.